¡Sodaro! No me lo puedo creer. ¿Cómo que va a dar ni todo? Tiene que llegarle a alguien. Creo que va a dar a alguien. Por favor. ¿Tanca? Por favor.